¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de ¿Qué show, Gabs? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, aquí alargando los saludos. Ya me di cuenta, hoy tu estilo fue muy diferente hacia otros. Generalmente empiezas con una voz muy baja, así de bienvenidos a su programa. Y fuiste bienvenidos a su programa. Como de un auto. Sí, sí, sí, como que ya tienes ganas de irte, ya así de ya, vámonos de aquí. No, al revés, y por contraire, en realidad se siente raro que ya esté acabando la temporada, ¿sabes? Sí, o sea, ya trae como cosquillitas, sí, ¿no? Sí, ya se siente algo. De hecho, es la primera vez que arrancamos diciendo, oye, ya se está acabando la temporada, es ¿eh? Es la primera vez en la temporada que dije, ¿sí? En todas las temporadas que avisamos, wow. O sea, que ya dijimos de rápido así, ya se va a acabar la temporada. Parece telenovela, así de últimas semanas de su telenovela. Semana. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Qué pasará con Fatecus? ¿Habrá recuperado su voz? Gabs dejará de tener hambre. Por fin se podrá comer su vianeta felizmente, tranquila y sin convidarle a nadie. Y sin que se le deshaga de las manos. En cada 5 minutos. Bueno, ni 5 minutos, eso ya fue tiempo récord. Yo diría como 5 segundos y ya esa madre se desperdicia. Ah, sí. Pero no, queridos amigos, eso no vamos a hablar de eso. Lo que no se desperdicia es su programa. Sí. Date. Sí. No, es que estaba pensando eso de que se desperdiciaba el programa, pero no, es que no se desperdicia. Ya, el programa ya está desperdiciado de por sí. ¿Por qué? Porque, número, desperdiciamos megabytes valiosos que la gente podría estar consumiendo en otras cosas más cultas. No sé, un video de la Nat Geo, tal vez. Okay. O cosas más importantes que... Pero la gente también merece ser feliz y pasar un buen rato. O sea, somos un placebo, entonces, básicamente. Sí, o sea, ¿qué le decía Francia? Ya no es un podcast vapor, güey, también es un podcast placebo. Sí. Placebo, güey. Remember me. Ah, no, es otro placebo. Pure morning. No, y empezamos cantando, bien. Special needs, sí, sí, sí. ¿Y sabes qué es lo que falta también decir? Ajá. Falta decirles, bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 191. Esto quiere decir que es el número 27 de la séptima temporada. Estamos a 3 episodios de acabar. ¿Tres? O sea, este es el 4 más 3. Falta... No, uno más... Dos más dos igual a tres. 3.14 16. Por a dos. Ver, falta este y otros tres. Este y otros. Y se acabó ya, la temporada. Se ya, es finit. Híjole. Ya, o sea. Impresionante, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué sucederá? ¿Qué misterio habrá? Te digo que no. Y apenas vamos iniciando, que es lo peor. O sea, ya sacamos las rolas, los chistes de papá, diagonal tío, las referencias. ¿Y todo para qué, Gabsy? ¿Todo para qué? Para hablarles del tema del día de hoy, que tiene que ver mucho con nuestros amigos que se parten el lomo todos los días en un cubículo, claro. Deprimidos y depresivos. Amigos Godines. Amigos Godines. Tú, querido amigo Godines. Yo no sé si de verdad tengan tanta depresión o solo tú así los ves. Hay gente que le gusta ser Godín. Bueno, sí, es que hay unos que los disfrutan. Que sí, que viven de ellos. Tener una quincena, sí, y tener prestaciones. Si su propósito de vida es ser Godín, no hay ningún problema. Claro. Hay gente que no compartimos esa visión, pero no pasa nada, ¿no? Porque digo, quieras o no, también alguna vez fuimos Godines o somos Godines de nuestro propio destino. Por eso nuestro curso de esoterismo, ¿de qué le haces? Ser el godín. Güey, ya vamos a vender mejor cursos de superación de godinesca. Eso se vende más. Sí, sí, sí, les decimos ahí que cómo pueden ser godín y ser feliz. Así es, que compren, que inviertan en departamentos y los renten, ¿no? También. Compras tres y vendes dos. Vendes, rentas, no, rentas dos. Vives en uno. Bueno, no. Entonces mejor los conviertes a Airbnb. Airbnb sale más caro. Airbnb. Airbnb. Hip hop. Pero no. De lo que quisimos hablar de los godines es una herramienta que se utiliza, sobre todo para, en teoría, mandar comunicados y cosas chongas, como cosas de amor y odio y virus y también. Pero obviamente, si nosotros nos referimos, somos muy directos de lo que queremos decir, pues no vale la pena, ¿no? Porque si dijimos, es algo con que se envía, pues ya saben que es un correo, ya saben que es un mail, pero... Casi. No cualquier mail. Estamos hablando de... un correo muy caliente. Muy caliente. Tengo miedo que este podcast se vaya a poner referencias sexuales, pero es que el título no se defiende, güey. ¿Lo habrán hecho a propósito? Sí, no sé. Así como algo del subconsciente. Tal vez. Tendría que platicar el creador con Freud para ver qué pedo con sus ondas, ¿no? Pero el día de hoy hablaremos de entrada de este correo electrónico creado por MSN, después ya absorbido por Microsoft, creo yo. Pues tiene una... No, tú, es que... ¿Son los aliens? Pero... Es que como ya tenemos nuevos efectos especiales... Ahí está, ya se acabó. Yo lo intenté. De verdad, me esforcé. Lo hiciste bien. Por lo menos llevaste a la... ¿Cómo se llama? Los llevaste al área 51, ¿no? Sí. Área 51, Gaps version, ¿no? Yes. Así como Taylor's version. Yeah. Pero no. This is my fucking version. Después de estas mega referencias musicales, el día de hoy vamos a hablar de... Hotmail. En serio, no sé qué estaban pensando la gente cuando me decían poner Hotmail. Es como Hotline, güey. O sea, es como. Sí, suena exactamente. Sí, el correo porno de los godines. No hemos hablado de Hotline. Siento que eso puede ser muy vapor. Sí, es cierto. ¿No? Sí, lo anotaré en mi máquina de escribir invisible. En sí, de las líneas, ¿cómo, server lines? ¿Cómo se podíamos llamarlas así? Servicios de línea, básicamente. ¿Puede ser? ¿Sí? Porque no solamente hay Hotline, también hay esoterismo. O sea, dijiste lo mismo. Hay psíquicos. Ah, sí, service line. Servicios de línea, ¿no? Sí. Es que para la gente como que. Una para que nos hablen. Sí. Es para la gente que nos escucha en Estados Unidos y que está en medio pocha también, ya sabes, pero bueno, Gaps, PhD en hotmailismo, en correo calientismo, en correos calientes. Correo caliente, hostia. Sí, definitivamente que la experiencia. No sé qué dije, pero así me imagino que hablan ahí en Gallegolandia. Muy interesante. Pero decidme, estimada amiga, ¿qué es? ¿Qué fue? Yo fui, aquí se aplica el yo fui. Hotmail. Hotmail, mira, es interesante porque tú pensarías, yo pensaría y nuestro podescucha pensaría, ajá, que Hotmail toda la vida le perteneció a Microsoft. Error garrafal. Es como decir que WhatsApp siempre ha sido de Facebook. No. O bueno, Meta. Y no. Es como si Instagram también era siempre también de Meta. Y TikTok era de ByteDance. Y no. Y así nos podemos ir con todas las pinches redes populares ahorita. Que Twitter era siempre de Elon Musk, ¿no? Mira, andamos con referencias tecnológicas. El podcast tecnológico más. Después del PC. En vez de tecnológico, ¿cómo dirías? Como de las nuevas tecnologías. De la red, de la social media, ¿no? No, algo que la gente dice como branding, nuevas de las tecnologías de la información una forma muy vague por sí, mí. Sí, también de ti, las nuevas tecnologías, decirte, ¿no? Las nuevas tecnologías. Sí, somos tu tío. El caso es que, querido podescucha y querido Fateco, Hotmail, que no es un correo caliente, es un Ha sido, viene a mi presente perfecto. Ay, un servicio. Alguien estudió español y alguien le fue bien a las clases. Claro. Es un servicio gratuito de correo electrónico. Uh-huh. Y justamente está ahorita basado en la web operada por Microsoft, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento fue y nació en el 1996. Entonces, sí, entra dentro de lo. Por nada más y nada menos y nada más que las dos personas, la dupla conformada por Sabir Bhatia y Chuck Smith. Ok, Saber Bhatia y Jack Nicholson. Saber Bhatia, ¿de dónde hablas? Que suena como hindú, ¿no? No estoy segura. Saber Bhatia. Ahora me chucatetus. Yucatetus, dije yo. Recuerda que soy disléxico. Es como latín, yucatetus. Sí, sí, sí. O son tetones. O algo así. Y fue financiado por la empresa capital de riesgo Draper Fisher Jubertson. Y lo interesante es que justo la palabra Hotmail, okay, en el inicio el loguito tenía la H mayúscula o minúscula, la T mayúscula y la M mayúscula y la A I minúscula y la L mayúscula. O sea, eran los precursores del lenguaje emo, güey. Sí, veo. O sea, si alguien tenemos que culparle el lenguaje emo, pues son los de Hotmail. Sí, ¿qué pedo contigo, Hotmail? Y luego te andas fijando ahí de que están fotográficas. Pero ya, sí captaste el mensaje encriptado que te acabo de decir. Ajá, a ver, ¿cómo lo ves? Escucha, si ustedes lo lograron, repítelo. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje encriptado? Es HTML. O sea, protocolo de hipertexto. Tal vez pudieron, en vez de usar hot, hit o algo así, alguna otra palabra que tuviera, no sé, hey, het, hat, el correo del sombrero, pero escogieron Hotmail. O sea, pudieron haber escogido cualquier otra cosa para formar HTML. Hellmail, ¿te imaginas? Está más chido que Hot. O sea, es que Hot se presta mucho interpretación. Y dice que Hellmail, es el correo del infierno. Pero no tendría la T, amigo. Tiene que tener la T, chica. Por eso digo hat, como el sombrero. Okay. O sea, porque luego estos nombres no tienen sentido. Hitmail. Ajá, te digo. O sea, todo un hitazo. Sí. Todo un golpe. Golpea el correo. Golpea el correo. Porque Godín está harto de recibir correos, lo golpea. ¡Maldición! Llegó otra amonestación de recursos lleno. Humanos, chingada. Y un añito después, o sea, suponiendo, tuvo muchísimo mucho auge, fue muy bonito, fue muy popular, y como siempre, pues lo compró, lo absorbió, se lo comió una empresa más grande como lo es Microsoft Corporation, 1997. Por nada más y nada menos que una pequeña y omniosa cantidad de $400 millones. Es lo que tengo en el banco ahorita. Normal. Y ahí, en este punto, querido, pues escucha, es cuando ya lo cambiaron a 400 mil. Es cuando ya lo cambiaron a Messenger Hotmail. Que Messenger creo que viene de Microsoft. Que teníamos uno de Messenger también. Tenemos un podcast de Messenger. Así es, Bala 1. Bala 1. No, apenas llevamos uno. Aguántenos. Pero sí, en efecto, pues viene por el mensaje, por la mensajería de MSN. Ajá. Que también eran uno de los pioneros. Que MSN también en su momento era un portal, o sigue siendo un portal de noticias, o llegó a ser un portal de noticias importantes, corresponsales, etcétera, etcétera, MSN. Y aparte ofrecía el correo electrónico y ofrecía Messenger. Pero eso, ¿no crees que primero fue el chat y luego lo de las noticias? Yo creo que fue con el conglomerado. Yo me acuerdo incluso que hasta los anunciaban en la tele como T1MSN y no sé qué chingada. Tenía una puta canción toda pedorra y no me acuerdo, ¿no? Pero fíjate, otra cosa que bien interesante, estos empleadillos, Babesh, Bhatia y Jack Smith, con Will, fueron exempleados, o sea, los habían cepillado previamente de otra empresa, ¿de ¿no? ¿De qué empresa, Fateco? Cuéntanos. Es una que tiene que ver con frutas, ya sabes, ¿no? Peras. Strawberry. No, está muy largo ese camino. Pineapple. No. Casi, sin el paina. Sin el paina. O sea, paina. O sea, estamos hablando de apple. I have an apple. I have a pen. Hey. Pineapple pen. ¿Qué pasó? Yeah. Paper, Apple Pen. Saludos a... ¿Cómo se llama este güey que le cantaba? No me acuerdo, pero... Pempa, Nightfall, Apple Pen. Bueno, resulta que estos vatos, obviamente, después de haber abandonado la empresa, seguramente saltaron de que Steve Jobs les acaba gritando todo el puto día, que quería algo más pequeño, ya sé, ¿no? Que lo quería para ayer. Sí, ya que saben. Lo quería sí. ¿Y qué tal si esa es solo la versión que nos cuentan? ¿Qué tal si en realidad ellos planeaban salirse? Y tal vez hicieron algo para que los corrieran, y para que los indemnizaran. Tal vez sabían cosas. Pero ellos agarraron algo del código y así luego transmutó en Hotmail. Oh, podía ser. Podía ser. Mucha casualidad. O también, no sé, encontraron un servidor abandonado de esos que decían que estaba, ya no servía. Ajá. Y lo abrieron y las piezas estaban intactas y lo único que se necesitaban era cambiarle el gabinete. Se chingaron todas las piezas y alguien se dio cuenta y pues ya, antes de que pasara eso, no, pues que ya nos fuimos. Y yo no vi eso, no me di cuenta. Yo no supe. Y entonces con eso montaron el primer servidor en la empresa, en ajá, otra compañía, porque estuvieron en Five Power System. Ahí en Power System empezaron a diseñar todo el correo gratuito que conocemos como Hotmail, ¿no? Que en aquel entonces, fíjate, el almacenamiento pues era demasiado para su entonces, ¿no? Digamos que, ¿qué te gusta? Ellos tenían la enorme cantidad de 2 megabytes. ¡2 megabytes! O sea, todo esto, ¿cuánto pesará un correo? Porque, por ejemplo, si tu correo pesa más de 25 megas... Menos, estoy seguro que menos que un archivo de Word. Uh-huh. Porque, por ejemplo, algo que podías hacer en Hotmail... Bueno, ahorita ya lo puedes hacer en todos, ¿verdad? Pero en su momento, lo novedoso, claro. Que podías juntar archivos. Ah, sí. Era una de las funciones que tenía o que sigue teniendo, ya sé. No, así como que tenía porque ya no existe Hotmail y ahora tiene otro nombre. Pero luego les decimos, ¿no? Entonces podías juntar archivitos chiquititos, ¿no? O sea, un... Pequeños. Por ejemplo, un documento en Word, ajá, pues lo puedes meter, pues son pura letra, ¿no? Son kilobytes, exacto, ¿no? Hacer, no sé, todo un disquete, no, porque también Word también tenía su límite, ¿no? Ponte, ajá, que era unos 500 megabytes, menos de 500 megabytes. No, megas. Kilobytes, no, kilobytes, kilos, ¿no? Sí. Algo súper chiquitito. Yo creo que cuando algo pesaba un mega era como, wow, no. Era algo muy importante, ¿no? O sea, no, que tienes, ya traía fotos. Tenías aquí las estadísticas de la NASA y de la Área 51, por si tenemos podcast de la Área 55 y del 51. No, del 55 es 9. Es que hay... Spoiler alert, ese es otro episodio que tendremos en próximas temporadas. Disculpen, cierre paréntesis. Área 51, bala 2. Entonces, básicamente, estos güeyes hicieron eso. Y como tú lo mencionas, por 400 dolarucos, bueno, son 400 millones, ¿no? Melones. 400 melones, pues lo compró Microsoft. Porque ya sabes que Microsoft es una empresa que tienen dinero para aventar. Y pues le surgía un correo electrónico. Y que les maman la competencia. O sea, siempre competir, ganar y ser el mejor. Y robarse otros inventos también, de paso, ¿no? Y como dijeron, esto es de Roberto. Sí. Así, yo imagino, para cuando quieres entrar a Microsoft. No. Para cuando te quieren contratar para entrar a Microsoft. ¿Qué onda? ¿Trabajaste en Apple? Si le robaste algo, sí, contratado. Contratado ahora. Y ahí la tienes, güey. Sí, sinceramente. Aunque tenga prepa trunca, pero. No hay bronca, pero les robó, aunque es un lápiz, güey. Pero no hay pedo, güey. Ahí están. Steve Jobs. Sí. Uh-huh. Y es que gerente general, ¿no? O sea, ¿qué hiciste? No, pues me robé un calendario de Apple. Ah, bienvenido, chingón. No, gran persona, ¿no? Pero no, ellos hicieron eso y obviamente, pues después Microsoft lo compró, obviamente, y pues hizo mucho más popular y empezó a llegar a otros países. Porque claro, hay que decirlo, Microsoft lo que sí tiene es la plataforma para volverlo popular o mucho más famoso, sí, ¿no? Tienen los recursos, siempre lo han tenido y pues, si tienes a Bill Gates ahí comiendo de la mano, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eso fue como la historia de cómo, así a grosso modo, de cómo inició este correo electrónico. Dato curioso, ajá, que no mencioné, pero se supone que esta plataforma fue lanzada el 4 de julio del 96, te digo. O sea, y fue como plan con maña, porque fue exactamente. O sea, fue una bomba, entonces. ¿Qué? Fue una bomba, entonces fue un fuego artificial, básicamente. Sí, fue parte de las festividades. Las festividades. Porque para ellos significaba libertad y esperanza. Ah, y nos dieron. Bueno, libertad, sí. No, sí. Por lo menos, mira, el fuego ahí está. Y la calentura también, porque cuando prendes un cohete, claro, pues se calienta y explota, hot. Para guardar el recuerdo, usabas el correo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando explotaron los fuegos? Ahí está el mail. Hotmail. Bien. Ese puede ser como mi versión. Me gustó esa ¿cómo se dice? Focus group. No, esa lluvia de ideas. Ese brainstorming. Ajá. Porque lo lanzaron un 4 de julio. Porque yo creo que sí pensaron en hat primero, en mi idea. Alguien dijo, ¿y si le ponemos hotmail? Como de sombrero. Nadie le gusta tanto los sombreros. ¿Y qué tal si le ponemos Hitmail? No, porque van a pensar que es una aplicación de música. Sí, y de ejercicio. Todo el mundo odia el pinche Billboard, todo culero, pinches listas feas. No, mejor, y Hot. Ah, podía funcionar, hot. Oye, pero nos podían malinterpretar. Sí, ah, no importa, eso se va a hacer más famoso. Sí. Aparte de la gente y estamos ya en la era de la, ¿cómo se llama? Revolución sexual más alocada de nuestras vidas. Claro, los 90. La gente le va a encantar, así que sin pedos, ¿no? Y aparte los latinos les gusta ser calientes, ¿no? Tienen esa fama también. Pues no. Entonces, así fue como la historia, según nosotros, de este bonito correo. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el correo electrónico? Si tú eres una persona que pues no lo usa realmente, o que no tiene ni idea, o no ha trabajado en una empresa, o no ha recibido memorándums, claro, o cosas así. Tiene menos de 25 años. Tiene menos de 25. Que si está raro que esté alguien de menos de 25 escuche esto, aunque se lo aplaudimos. Gracias por descubrirnos. Sí. Somos tus tíos que, ¿cómo se llama? Somos tíos de la radio. Que le conocen aquí, que le saben picar, ¿no? No. Entonces, pues obviamente, pues tienes tu bandeja de entrada, donde tienes pues tus correos, los cuales te han llegado, y los cuales, pues obviamente, van dependiendo de cómo también utilices el correo electrónico. Ah, claro. Porque ahí te va, o sea, si tú eres una persona que está jugando y dice, están chidos estos juegos, una página de internet, y te dicen, suscríbete en nuestro boletín para que te lleguen nuevos, ¿cómo se llama? Nuevas actualizaciones, ¿no? Y claro, pones tu correo electrónico, la newsletter, y das tu correo, y obviamente en cada determinado tiempo te va a aparecer un correo de esto. Obviamente, pues es un correo así masivo que todo el mundo. Que solamente pero le ponen tu nombre, ¿no? Sí, y dices, viene para mí. Lo escribieron para mí. Qué buenas personas, que bien escriben para mí, se los agradezco, ¿no? Y cuando no saben que es un algoritmo, ¿no? Que les puedes cambiar la nomenclatura. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es lo que viene. Tienes tu bandeja de entrada, tienes tus correos, todos bonitos, y si tú veías uno de acuerdo al título, era de está bien, ¿no? O sea, tenías del lado izquierdo, hasta donde yo me quedé, del lado izquierdo tenías el nombre como del el correo. Menú. Ajá. Bueno, primero tenías el menú, tenías un pequeño menú. Es que han cambiado el diseño varias veces. Yo no sé si es arriba o abajo, pero en su. Creo que tú también al lado. Lo puedes mover. No me acuerdo. Es que yo soy Team Gmail ya. Somos, ya. Sí, no, está más ergonómico, sinceramente. Sí. Bueno, entonces, el caso que estaba ahí. Tenía esto, pero en la bandeja de entrada te aparecía el correo electrónico, o sea, era juanperez@hotmail.com, ¿no? Y te aparecía el asunto, que el asunto pues, es una pequeña descripción de que venía el correo, ¿no? Porque si lo vemos un correo tradicional, pues no te venía como el asunto realmente allá afuera de la carta, ¿no? Así, asunto urgente, ¿no? Y el cartero, pues le va a dar ganas de leer también el chisme, ¿no? El chisme, claro. No, se trata de eso. Entonces, lo que hacían es que ponían un pequeño teaser o un titular o un junto al nombre. ¿No? Ajá, un título pequeño que dijera, urgente, ábrelo porque es muy importante, ¿no? Y lo abrías y era, oye, es que se cayó la casa y nos quedamos sin agua. Y entonces, por favor, llama al plomero. Ya sabes, buscando las nuevas tecnologías para enviar correos y cosas tan inverosímiles. Para eso era, ¿no? Pues es que era, de alguna forma, esto suena muy viejo, ya me siento muy anciana. Okay. Pero era como, pues, empezó o se usaba también como un chat, ¿no? O sea, porque era como, podías, no sé, tú me pasabas tu correo y era como... Pues nos escribíamos por correo. Hola, ¿cómo estás? Exacto. Espero que estés bien. Yo ya estoy aquí en el ciber. Y lo mandas y como que esperas así como los minutos, 10 minutos. O el día siguiente. O el día siguiente, sí. Porque acuérdate que éramos pobres, güey. Era como mensajería, era como agilizar las cartas por las palomas, ¿no? Cartas de palo. O el Next Post también. Sí, ¿no? El Next Post también. Sí, yo me estaba poniendo muy, muy romántico. No, te fuiste, pero a lo básicamente la vieja comunicación, ¿no? Bueno, ya sí. Me imagino a Gaps ahí en su casa, tiene un chingo de palomas ahí para. Sí. Una palmandada. Sí, ¿te imaginas? Te voy a comunicarnos con palomas y entrenarlas. Estaría chido. Yo quiero entrenar a una paloma para que vaya al Oxxo, güey. Sí, aquí está el vuelto, güey. Alguna madre. Sí. He visto videos de cuervos o pajaritos así metiéndose y agarrando algo y se van. Ah, sí. Pero bueno, el caso es que eso era lo interesante, como que se usaba también como una especie de chat. ¿Cómo lo llamarías? ¿Acrónimo? ¿Cómo? Una serie que no es instantáneo, ¿cómo se dice eso? Una serie de correos, Refiero a que no es al momento, no es instantáneo, es como que en diferentes tiempos. O sea, yo te lo mando hoy y tal vez tú me respondes. ¿Atemporal? Atemporal, tal vez, sí. Ajá. Bueno, es que era temporal, no, te llegaba temporalmente. porque tú escribías pensando que te iba a llegar así como, wow. Sí llegaba instantáneo, pero no se respondía instantáneo, ¿no? Ah, no, porque también dependía si tenías el correo abierto todo el tiempo, ajá, la ventana toda abierta. Y luego era, ajá, y no había notificaciones como antes de que, ay, ya te llegó un correo. No, no, o sea claro. Solo te llegaban si tenías abierto la aplicación, en este caso el navegador de Hotmail. Pero realmente no era como ahorita de que ya te llegan los pop-ups así de, ah, tienes un correo de tal, ¿no? Las notificaciones push, ¿no? O sea, no había de eso. Eso fue pena. No, tecnólogos. Sí. Ya sé, güey, ya que mejor salimos en el TI, ya nos sale más barato. Saludos a la banda en TI, ya, saludos Mazurik. Bueno, entonces. No hemos dicho cómo sacar la cuenta también. Es lo que voy, es cierto, cierto, porque estamos ya estamos como en. Es que, digamos, te estaba diciendo para lo que sirve, ¿no? Mandabas correos, mensajes adjuntos. Claro. Y podías tener tu control de cuánto de almacenamiento. O sea, quiere decir que tú eliminabas los correos que no te importaban y ya, eso era todo, ¿no? Y hay gente que los eliminaba hasta que ya se le llenaba y así. Ajá, o había gente que muy compulsiva que llegaba uno y luego lo borraba. Ajá, sí, no entiendo. O hay eso. Gente que es así como que le vale también madre. También falta la pestañita del spam, porque siempre ha existido eso del spam. Ah, sí, pero bueno, que la gente que no sepa qué es el spam, que digo, ya es muy raro, porque si estás escuchando un podcast, digo, ya mínimo sabes que es el pinche spam, ¿no? Chingada madre. Entonces, pues es que, oye, güey. Bueno, si lo escucha una persona mayor de 80, bueno, o de mayor de 50, bueno. Piénsalo. Pero como yo sé que nuestro target no está ahí, o sea, ya pero me lo puede stats. Ver que una persona y la estás. Bueno, señor, señora, señore, señori, gente que esté grande edad. Perdón, cierro paréntesis. Los otros chinguen a su madre todos. Ya están huevuditos, ya tienen pelos en los huevos, ya, por favor. Bueno, entonces, ¿qué onda? Ya sabemos cómo funciona, ya te la compré, ya te la vendí, ya me la compraste, sí, pero ajá, ¿cómo ahora cómo le pico? Ahora cómo entro, ¿no? Pues bueno, hay muchas maneras, ¿no? No hay muchas maneras, solo hay, solo hay una. Entrabas a www. No. Entrabas a http://diagonal/diagonal. Ah. No, ese todavía no existía. No. El protocolo de seguridad no existe. No te me adelantes, güey. ¡Demonios! Estamos viajando mucho del tiempo. Es que es internet, güey. Internet se te va a la vida, güey. Así como en este podcast también. Entonces, http, dos puntitos, rayita, diagonal/diagonal. www.hotmail.com. Okay. Enter. Y esperabas mínimo como menos de un minuto para que cargara la interfaz. Sí, esperabas. Porque acuérdate que el internet era como antes, ¿no? Sí. No es como que ahorita que sí, pongo que elegancialadefrancia.com y te carga así en putiza todos los episodios. Buen gol. Sí, claro. No. O co-fi.com, diagonal, que elegancialadefrancia y luego la beta de donaciones. Y luego te dan ganas de donar. Sí, claro. Sí, un cafecito, un pancho cotorro, ¿no? Ya de perdido, ¿no? Porque. Y obviamente. Tenías que registrarte. Sí, decía iniciar sesión o no tienes correo, regístrate aquí. Regístrate, entonces, claro. como obviamente pues no tenía correo, pues yo no me acordaba, decía, pues pongo el registro aquí, ¿no? Entonces te apareció un formulario. Un pequeño formulario decía tu cómo te llamas, nombre, o sea, tu nombre, y ponías cuál era tu cual. ¿Cuál era tu correo? Era un cual. ¿Cuál era tu correo? ¿Cómo se iba a llamar tu correo? Ah, cierto. Aquí las combinaciones son al infinito. Aquí es un tema aparte. No. Puede ser el clásico papichulo69@hotmail.com. Quiero cibersex, está bien mamable. Y si existía, güey. Princesita Mochita, obviamente, princesita, es uno de los clásicos. Princes. O cuando también ponían como letras así, mayúsculas, minúsculas. Ajá, que de todas maneras no importaba porque no la reconocía. O por ejemplo, hacer la combinación, ¿no? De Idalia Pausini, ¿no? Ponías tu nombre y ponías el nombre de tu artista favorito, ¿no? O, ¿quién te gusta? Joaquín Aguilera, ¿no? Que lo usaba Cristina Aguilera, ¿no? Un primo tenía uno Brenda que era Spears. Jarocho-papi. ¡Ah, su madre! Yo tenía un amigo, tengo un amigo que su correo era bt-aldiablo@jorge.com. ¿Es real o no? ¡Ah, ya lo malcoreaste! ¡Demonio! Si le quiere mandar un correo, ya saben dónde. Es que dije, ¿qué? Yo tengo ese mismo amigo. ¿Cómo puede ser? Perdón, Raúl, ya si te llega spam, el correo todo culero y este. Tal vez ya ni lo tiene. Anuncios de qué elegancia la de Francia, ya sabes de quién es el correo, ¿no? Bueno, después de haber quemado a mi compa. No mames, no me la esperaba. Yo tampoco, no, lo dije sin pensar. Mira nomás. Es que, o sea, sí, ¿no te pasa que es impresionante aquí en nuestra aldea Jalapita? Uh-huh. Que, o sea, de repente tienes amigos que se conocen entre sí y que te dices, what the fuck, ¿en qué momento? Jalapa es un huevo, güey, tenemos 10 habitantes, ¿no? Según nuestro amigo también. Guiño, guiño. No, entonces, fíjense, entonces ya ponías tu correo como tú quisieras, ¿no? Ya no te voy a dar ni ideas. O sea, ponle tu nombre. ¿Cómo le ponías tú? Mi correo desde entonces sí. Era djtea-7@hotmail.com. ¿DJTEA? Ajá, djtea-7@hotmail.com. ¿Y por qué 7? Por el día de mi cumpleaños. Por eso. Y porque el 7 es un número muy bonito, ¿no? Es un número cabalístico. Cabalístico. Como esta temporada, que es la séptima. O sea, por favor, chingada. Aplausos. No, hay que hacerlos en vivo porque como no tenemos botonera, ¿vi? Parecemos haciendo tortilla. Entonces, el mío, yo te digo. ¿Cuál era el tuyo? Era Trina y en bajo Gaba. ¡Ah! 9311. 93 por tu año de nacimiento. ¿Y el 11? No estoy segura. Creo que era como para que no se viera exactamente cuál era mi año o algo así, como algo muy codificado, ya sabes, muy hacker. Pues sí, porque no naciste en noviembre. Ajá, no. Y no naciste el 11 tampoco. Tal vez era como para 1993, pero puse doble 1, o tal vez era algo como para rectificar que eres la 1, ¿no? La 1, 1. Era algo binario. O tal vez yo estaba el 93. Porque también eso pasaba, ¿te acuerdas? Como que si le querías poner Francisco, pues ya había 500 Franciscos. Ah, sí, entonces sí, tenías que poner Francisco, -2, -DJ. O Fran.cisco. Ándale. O sea, tenías que ideártelo. Algo. Si tú eras de las personas que apenas iba a entrar a Hotmail y Hotmail llevaba como 15 años, pues ya muchos usuarios habían registrado sus dominios, ¿no? Y siempre te daba como una opción así como de, bueno, no tengo Francisco, pero tengo Francisco 1995, ¿no? Dámate la verdad, güey. O sea, entonces era un castre. Entonces lo que mucha gente hacía pues era poner pendejada y media, ¿no? Como quiero cibersex o solito en casa, @jp.com. O sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero ya, ¿sabes qué es lo curioso? O sea, porque luego esa gente crecía y luego tenían que dar su correo en la escuela o en alguna otra cosa. Ah, sí, sí, sí. Y es como, ¿cuál es tu correo? Te imaginas en tu trabajo, ¿no? Necesito correo 25. Ya me imagino al Godín, ¿no? Llegando así, ¿tu correo electrónico? Leche69@hotmail.com. ¿Qué? ¿Qué? No escuché. Leche69. Ah, como la página porno. Pues no, vatos, no. Tengan cuidado cuando hagan su correo o háganse otro también. Ah, claro. Bueno, tu correo como el básico y el correo el personal como más y el ejecutivo, ¿no? Y había empresas que compraban dominios, ¿no? Que eras mi nombre @miempresa.com. Ajá, okay. Eso ya para gente de varo. Aquí somos jodidos y usábamos Hotmail, ¿no? Entonces, regresando a cómo hacer un correo. Entonces, claro. Ya poníamos esto. Faltaba algo muy importante, que era la contraseña, güey. Ay, cumpleaños. Ah, tu fecha de nacimiento, sí, obviamente, porque tienes que tener cierta edad para poder tener un qué correo, bueno, ¿no? Podías inventarlo, ¿no? Sí, como Facebook, como TikTok. No lo hagan, chicos, está mal, ¿eh? No vayan a poner que tienen 18 años cuando tienen 15, ¿eh? O 12. O sea, ese es truco más viejo, güey. Más vieja. Bueno, ponías tu correo, ponías tu contraseña, que siempre te decían que por favor que fuera una contraseña pues lo suficientemente segura, fuerte. De 8 caracteres. Para la gente que no sepa cómo es una contraseña, pues más o menos, que tenga alfanuméricos, que tenga mayúsculas y minúsculas y que tenga signos. Algún signo. Con eso ya tu contraseña está tranqui, güey. Pero no 1, 2, 3, 4, 5, 6 es una contraseña. O QWERTY tampoco es una contraseña, güey. No se mamen. O sea, neta, güey, hay una estadística que la contraseña más utilizada y es ahorita sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en pleno 2022. ¿Qué? Chinguen a su culo esas personas. O lo sacaron nada más para hackearse el Netflix, güey. O para robarse cuentas de Spotify. ¿Para qué chingas sacar un puto correo con un...? Ya se está enfadando. No. Y luego esa pinche gente luego se queja. Ay, es que el internet es muy inseguro, güey. Cabrón, le pusiste QWERTY a tu puta contraseña. Vete a la verga. No, wey. Pero algo sí es real también en Hotmail, que siento que no era muy segura. O sea, te la podían robar de la nada. O sea, yo sí conocí a varias gente. A mí me pasó, o sea, yo ya no tengo el trin aquí abajo. Nah, te lo hackearon. Desde hace varios años. Ajá, porque por pusiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, también te pa' mal. No, te juro que no. O pusiste tu fecha de nacimiento también, ¿no? No, de verdad que no. O tu nombre con 01. Creo que mi contraseña era Gianluigi Buffon. No, no me acuerdo. Que... también, pero sin combinar mayúscula y minúscula. O sea, sí, combinaba más números, más signo. ¿Y te la hackearon pues así? Sí, es lo que está extraño. Está raro, ¿eh? Está raro. Está bien, pues ri por tu cuenta. Y ri por la mía, porque yo la dejé de utilizar cuando me cambié a Live, pero ese es otro tema. Ahorita les comentamos. Sí. Pero bueno, entonces, ya básicamente con esos datos, enter y voilà, ahí está pues tu pinche correo. O sea, no pides más. ¿Y qué haces con tu correo? Oh, perfecto, quiero mandar un correo. ¿Y a quién le mando correo? Puta, ¿cómo? Yo no consigo correos, ¿no? Ajá, tenías que agregar los contactos. Tenías que agregar contactos. Y ahí no, y ahí era otro pedo. Ajá. Porque, pues, como tú eras nuevo y no tenías a nadie, o sea, básicamente estabas solo, ¿eh? Entonces, ¿qué hacías? Pues, obviamente, con tu libretita, ibas con tus amiguitos y... sí. Oye, ¿me pasas tu correo electrónico? Y te enterabas de la sarta de pendejadas que tenían de username. Algunos que también tenían su nombre o ajá, que tenían claro. Así, la pendejada y media. Y ya, güey. Entonces... sí, es el micrófono. Y ya. Ya, ok. Entonces, pues tenías. Y a todo. Y también cuando conocías a alguien en la vida y te caía bien, le pedías su correo. Su correo, ya no el teléfono de la casa. No, antes, no. O sea, obviamente, gente, antes de que fuera Facebook, pedías el correo. Y antes del porque de correo el pedías correo, el teléfono. Bueno, sí. Pero ya, esto es. No, vintage, eso es muy old. Es muy old. Entonces, al menos yo me siento anciana, pero tanto. El caso es que sí, pedías el correo y era curioso porque con el correo de Hotmail también entrabas a Messenger. Que ya tenemos el podcast de Messenger, ya bajito, pueden ir a bajito, verlo. Chíquelo. Pero era bonito eso, porque no sé si te acuerdas que también te anexaba un calendario. Uh-huh. Tenías como tu calendario de Hotmail o algo así. El caso es que... Bueno, en versiones posteriores, obviamente, ¿no? Ajá, creo que sí. Lo chido es que como cada usuario metía su cumpleaños y eso, te aparecía, es el cumpleaños de tal amigo, de acuerdo a... No me acuerdo si te mandaba un correo o solo lo veías en el calendario. Como el algoritmo de Facebook, ¿no? Ajá, pero primero fue en Hotmail, obviamente. Sí, claro, y después Zuckerberg como siempre se lo robó, ¿no? Se robó algo de eso. Sí. Ya me di cuenta que Microsoft y Facebook son como amigos, ¿no? Sin serlo, ¿no? Por lo menos se roban las cosas de otras personas y hacen sus adecuaciones. No, entonces, ¿qué sucedía? No, pues mandabas tus correos. Ajá. Bueno, primero, pues hacías tu listita y les mandabas correos. Este es mi correo, ¿no? Y ya, uno por uno, ¿no? Ay, qué hueva, ¿no? Hasta que a alguien inteligente se le ocurrió utilizar el con copia para, ¿no? Entonces ahí ponías todos los correos y hacías tu machote de, hola, gracias por y enviar, ¿no? Con copia para, porque si tú lo ponías en el normal, te aparecía la lista en el correo de toda la gente que los envió, que lo ¿no? envió. Y esto se usaba mucho para las carreras. Uy, llegamos a la parte favorita de este podcast. Claro. Llegada madre. Las cadenas. Las cadenas. ¿Qué son las cadenas? No son, obviamente, no son pues unión de acero y de otras cosas. Ponete el cuello para el perro, para guardar, no sé. Metales pesados. Metales, no sé, si quieres ser gótico y culón también. ¿Por qué eran cadenas? Porque se enviaban de uno a otro y así. De uno ¿no? y otro. Ajá, y aparte porque pues eran con varios personajes, ajá, ¿no? Entonces, de cadenas, güey. De cadenas hay un chinguero, güey. Podemos hacer un podcast especial de puras cadenas, güey. De hecho. Pero vamos a convencionarles. No sé si deberíamos hacerlo, pero en próximas temporadas. Pero lo que sí vamos a hacer, vamos a darnos unos cuantos ejemplos de cadenas así famosísimas, ¿no? Primero, tenías la famosa de hola, soy un niño que tengo cáncer. X enfermedad, ¿no? O sea, X enfermedad. Sí. Tengo un huevo más grande que el otro. Ah, claro. Y Microsoft me va a donar 50 centavos por cada correo que se envíe. Yo siempre he tenido la duda, ¿cuál es el chiste de las cadenas? Saturar el internet, o sea, ¿cuál? Pues ¿qué sí gana la gente? Nunca lo he entendido. Pues nada, ese es el chiste. Nada más poner a la gente, pues hacer ocio, güey, porque básicamente es así de lástima. Ay, pobre niño, pero te ponían un pinche niño de Nigeria que ni tenía nada que ver. Los videos de las cadenas, ¿te acuerdas? Ah, también. Que siempre era como de esos funditos de imágenes descargadas de internet o de Windows X. Sí, horrible. Y con la transición así terrible de PowerPoint. Y la musiquita y así. Bueno, eso ya cuando podías meter un video, güey. Porque acuérdate que nada más teníamos 2 megabytes en ese entonces. Ah, claro, claro. Aquí antes era nada más puro escrito y échate a volar tu imaginación, Play-Doh. No sé por qué me acuerdo un poco de Play-Doh. Ánimo, ya tendríamos uno. Ya casi. En 20 temporadas seguramente, ¿no? Bueno, por el momento. Igual y no, quién sabe. Pero yo me acuerdo que es que no eran videos como tal, eran archivos de PowerPoint, pero ¿recuerdas que PowerPoint tiene PPT y tiene .pptx? Ajá, el PPTX que nada más era la pura presentación sin abrir directamente el menú. ¿Verdad? Sí, sí, cierto. Y la música estaba toda horrible porque estaba comprimida, güey. Ni siquiera este podcast, vaya. Y la letra, o sea, la letra. Los fondos horribles. Yo me acuerdo de uno justamente de ese PowerPoint que era el tipo que una tierra sin agua y que solamente podemos respirar cierto tiempo y que vivíamos así todos verdes y ponía ese güey todo verde que era del Cirque du Soleil y nada que ver con lo que estabas viendo, no, pero era muy importante. Yo me acuerdo mucho de amaneceres porque eran también como cadenas de oración Si tú no mandas esto, vas a tener malas Un día el señor fue a un supermercado y compró 2 paquetes de sabiduría y uno de no sé qué. Y al final la cuenta dijo, que Dios te lo pague. Arjona. Era Arjona y una tía y entonces juntos hacían... Y un programador también, ¿no? Alguien que le sabía medio el PowerPoint. Alguien le sabía, el tío. Esa es una. El sobrino. Había otra, esa sí me acuerdo. ¿Cuál? Que llegó el correo así, no vayan a las salas de Cinépolis, no vayan. ¿Qué? Porque actualmente un amigo se pinchó con el asiento y cuando vio en el baño decía bienvenido al mundo del SIDA y se infectó y todos murieron, así que envía esta cadena para alertarle a tus amigos. Ese fue el mal, güey, cuando empezaron a desinformar así un chingo de cosas. Sí. Ahí empezaron las fake news. Sí. Ahí comenzó todo. Que había el hombre de 4 cabezas, que nada más que curiosamente nada más nació con una, ¿no? O sea, sí. Y dices, güey, qué pedo. Y las tías creyéndose, lo vi, hijo, yo vi el correo. No, te lo juro, ahí estaba. Ahí está. Saludos, Ricardo. Bien. Entonces, eso me traumaba. Eso era muy, muy, ¿cómo se llama? Muy impactante para mí, ¿no? Entonces, había también ese tipo de cosas. Había también juegos, así, de links de juegos para que, oye, te invito para que vayas a mi juego de Tibia, ¿no? Y jugabas Tibia y te registrabas y bajabas todo el show, ¿no? O sea, le mandabas así como para la gente. Obviamente, eso fue un bumazo. Pero también hay que decirles que pues no era lo que realmente utilizaban. Actualmente el correo electrónico se usa para ofertas, se usa para ver algunos boletines. Te suscribes, para ver si ya llegó tu cosa de Amazon, para algunas cosas así medio Es muy raro, o sea, abrir tu correo si quieres. No, de hecho es raro que haya cuentas Hotmail, porque ¿qué pasó después, querida Gabs? ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Pues después, nada, que primero hubo una primera transmutación que fue más leve, o sea, que nada más fue como hay un bracillo que le salió, una piernilla, y era que pasó de ser nada más Hotmail. Sí, me acordé de la carta, la carta del niño abortado, y también. ¡Ay, mi piernita! Sí, sí. ¡Ay, bonita! Cierra paréntesis ya. Okay. Y era, la transmutación pasó de solo ser Hotmail a punto .lib, o sea, a ser lib, ¿no? WindowsLive.com. Creo que Live. Sí, quitaron Hotmail y pusieron Live. Pero eso como que no duró mucho, no sé por qué. No, fue muy, muy volatil, sí. Realmente. Estaba y muy bonito. Intentaron dar una nueva interfaz y también eso lo agregaron con Messenger. Hicieron actualizaciones en Messenger, pero después ya como eso tal vez no les funcionó o no pegó mucho, porque imagínate que tu correo sea pateca@live.com.mx, que sí existe, por cierto. Ya bien, por si quieres mi correo personal. Bueno, no personal, ya no es de spam, güey. Tiene como 6,000 correos que no abro, güey, esa madre, ni lo uso. Pero bueno, ajá. El caso es que ya ahora crearon allá por el, no me acuerdo si el 2000, crearon el Outlook. Es que ahí te va. Ahí me va. Próximamente, pero bueno, Outlook sí forma parte de el Vapor, porque Outlook era el servicio que ofrecía Microsoft antes en Windows 95, Windows 98, o sea, lo que hicieron fue recuperar esta marca que tenían. porque Outlook era para empresarios, o sea, era para, sí era para godines, para que veas así trabajadores de, con corbatita y estando ahí con su gafete y todo el tiempo, ¿no? O sea, como un esclavo. Pero ¿qué pasó? Pues obviamente, como vieron que Hotmail pues estaba pues muy alburero ese pinche nombre, y Line pues como que no tenía mucha vida, entonces lo que decidieron pues fue volver a retomar este branding con esta marca que es Outlook. ¿Este qué? Branding. Ah, bien. El pachismo. Sí, sí dije bien, ¿no? Sí. Branding. Branding. Branding. Justo no confundí con el brandy. Brandy. Que también se antoja, pero no. No, mejor el branding. Branding. Este se toma con conciencia. Ah, el mamador. El catador. Fue 2012. Fe de erratas. 2012. Fe de ratas. Entonces 2012 volvió Hotmail y obviamente pues tenía otra, ya tiene varias mejoras, ¿no? Que ya tiene correos ilimitados según, tiene su nubecita, ya puedes combinarlo con el Word, con el PowerPoint, con el Excel, con lo que tú quieras y etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues sonaste como el vato que vende así como ambulante. No, combina con el Word, con el PowerPoint. Para el niño, para la niña, para el dolor de cabeza, ese cáncer que tanto la queja, ese sida, ese riñón que está todo mal hecho. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita actualmente, pues obviamente, para hacer cuentas, pues va a ser solo Outlook. Outlook. Pero hay gente que se queja de que, ay, solo, ¿por qué es Outlook.es? Es que todavía el .com.mx no estaba tan dentro del dominio, ya hace años después. O si tienes Outlook.com, felicidades, eres mamón y gringo. Si tienes Outlook.com.mx o .com.es o .jp, si tienes .jp, estás cabrón, ¿eh? .jp de Japón. De Japón, sí. Es un correo que tiene mucha elegancia. Y ya para terminar, ¡qué elegancia! Lo dijimos muy seguidito. Es que como nunca lo habíamos dicho todo el programa, dije, ya que se vaya la cuota, ¿no? ¿Con qué te quedas, Gabs, del correo caliente? Tío. Que me quedó de ver, porque no estaba tan caliente como esperaba. No, era más bien un correo muy frío. Era muy frío, muy frío. Sí. Insaboro. Creo que a mí me gustaba mucho porque era esa parte de comenzar como a hablar con gente por medio de internet, del chat. Y lo que me pasaba también es que luego me agregaban personas a Messenger porque veían mi correo en cadenas que me mandaban otros amigos. Ah, porque no les ponían con copia oculta también. No me ponían copia oculta. Entonces veías todo el chorro de amigos y yo creo que esa persona agarraba pues varios correos, los agregaba y luego les empezaba a hablar. Era la forma de coqueteo de antes, yo creo. El filtreo binario. Sí, yo tuve mucho de eso. Y entonces, eso como... ¿Quién lo viera, cazadora cibernética? Sí. De cueros. De cueros. Pero qué te... entonces, eso era interesante para mí. Creo que lo que me quedo es que, aunque me hace sentir un poco anciana, se siente padre haber visto como la evolución muy... Bueno, o sea, en poco tiempo y a la vez mucho tiempo, pero haber podido ver cada parte de la conversación, de la comunicación, porque comunicóloga, entonces eso la verdad sí se me llama la atención, se me hace padre. Y porque para mí Messenger fue algo como, ya lo decía en el podcast, ¿no? Algo muy chido que usaba mucho y que me gustaba. Claro. Entonces creo que sin Hotmail no hubiera podido existir el avance en Messenger. Siento que van como de la mano, ¿no? Claro, tanto por los contactos como todo lo demás. Entonces, a mí, ¿con qué me quedo? Tal vez con la evolución de la comunicación moderna del siglo XXI. Amén. Saludos a Pablito. ¿Con qué me quedo, Gas? Pues fíjate que yo en su momento, pues yo solo utilizaba el correo para una sola cosa. Sobre todo en la parte de primaria prepa, ¿no? Que era, yo iba... ¿Entrar a páginas porno? No, eso no necesitaba, no. Pues había DVDs, VHS, entonces, okay. Algo más discreto, ¿no? Ahorita ya te turbo funable, ¿no? No, fíjate, yo resulta que estaba, ya no me acuerdo si estaba en las clases del CETEP, que era donde yo hice mi curso básico. Claro. Y había un güey que estaba viendo todas las animaciones de WoW Cartoon. En ese momento me mamaba WoW Cartoon. Por cierto, tenemos un podcast de Fuego Cantor. ¡Ah! Ya no te entra ese, porque hicimos tres balas. ¿Sí? Sí, ya no. Demonios. Bueno, no hagan caso que entre. No escuchen el de Huevo Cartoon, que tenés abajo por ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este güey me envía el correo y yo voy al... Y yo, pues, como ya sabes, ¿no? Era niño de ciber. Claro. Pues iba al ciber más cercano de mi casa y pagaba mis 5 pesitos. Y entraba y estaba viendo básicamente dentro de ese correo, pues, ajá, unos cuadros donde venían, pues, las capturas de las animaciones que tenían. Ajá. Y ahí me veías uno por uno viéndolos y cagándome de reír. Esa y toda la chingada. Obviamente, pues me la pasé genial. Pero, ¿qué pasaba? Hubo un momento en el cual ya no funcionaban los botones, ¿no? Yo quería ver la animación, pero güey, ya no jala el hipervínculo. Entonces, se me ocurrió la idea de reenviarme el correo a mí mismo. Bien. Entonces, ya reenviarme ya es como una redundancia, ya a mí mismo, pues más, ¿no? No me importa, a ver, me reenvié el correo a mí mismo, a mi cuenta personal personalizada. Bien. Entonces, volvió a funcionar. Entonces veía, o sea, otra vez las animaciones y todo el show. Hasta que descubrí que ya no era tanto como reenviarme otra vez los correos, sino lo único que tenía que hacer era marcarlo como no leído. Ay, y automáticamente se reseteaba y básicamente así me la llevaba, ¿no? Un hacker de la tecnología. Sí, Hackintosh, Hackerman. Y ya, básicamente esa es la única anécdota. Porque la neta es que para el correo, pues sí, he visto muchas cadenas, me cagaba de risa, algunas eran como que güey, pero sé. Eso ya lo haremos en su momento en un especial de cadenas. De puras cadenas, ¿sabes? Sí, estaría chido. Millones. Sí, pero bueno. Antes de finalizar, querida Gabs, tenemos que leer comentarios y opiniones que nos han dejado porque andamos muy atrasados. Sí. Así que solamente por esta ocasión vamos a leer solamente los del Juego de la Oca. Ya en el otro episodio leemos más, pero bueno, vamos a... Yo comienzo con los de Facebook, ¿vale? Échate con los de Facebook. Todos los de Facebook. Todos los grandes comentarios que tenemos ahí en Facebook, en el caralibro. Eso sí es de tío, ese chiste. Súper tío. Pero te sí, lo voy a contar el nombre Griswold. Ya tenemos en la cuota. Nuestro querido amigo Manuel Pinto Cáceres. Gracias, Manuel. Dice, del programa nunca se me olvidó la frase, beso o tortazo. Beso o tortazo. Beso o tortazo. Es que era sensual, acuérdate. Sí. Es que los españoles hablan como muy sí, todo el tiempo. Todo el tiempo muy beso, tortazo. Muy eróticos, ¿no? Muy calientes, decía. Muy calientes del correo. Sí, saludos a Beli. Correo caliente. Sí, yo también lo pensé por ella. ¿Y qué tenemos en Instagram? En Instagram, pues, obviamente tenemos a nuestro querido cliente consentido, que es Don Grace Webb, y nos dice, muy buen programa. Cuando estuve pensando que el programa reseñarían... reseñarían, nunca se me ocurrió el Juego de la Oca para hacer de ser mis favoritos como niño de los 90 que soy. Muy bien. No recuerdo a qué hora o cuándo lo pasaban, pero recuerdo que me gustaba mucho verlo por sus colores y lo grande, o por lo menos así lo sentía yo de su escenario. Para mí era así como un Disneyland de los programas de concursos. Y sí tiene mucho que ver, ¿eh? La producción está impresionante. A mí lo que me mamaba era la pinche alberca ahí en medio, güey. Los colores, era demasiado. Fue muy divertido escuchar a Fateca cómo se acuerda mucho de sus retos favoritos. Yo recuerdo mucho el que Gas mencionó, el concurso funable del pulso, y lo recuerdo bien porque era el único concurso que te dejaba a la imaginación lo que pasaba, y ahí todo un todo imberbe. Recuerdo que quedé impresionado con un concurso que era en alberca, donde debían bucear y como que tenían que abrir un candado debajo de una estructura en cierto tiempo, porque si no explotaba, era muy peligroso estar ahí. Claro. Recuerdo que con sonidos agregados edición. Y hacían parecer la estructura era de piedra y todo mocoso lo creía. Ahora de grande se da cuenta que era unicel y nada le iba a pasar a la persona. Pero era chido, ¿cómo te envolvías? Dices, no manches, se va a caer. Jugamos ahí con tu mente. Otro concurso que recuerdo mucho es donde tenían que encontrar ciertos objetos dentro de un carro. Pero para esto tenían que literal romper todo el carro, desde las llantas, sillones, defensas, tanques, lo que fuera, porque las piezas estaban ocultas en cualquier parte. Oh, y sí, cierto, me acuerdo, tenían que estar con una hacha. Que te daban ganas de ser esa persona, sí, y destruir el coche. Y toda la gente, todo así, ¡mátalo! Qué bonitos recuerdos de la niñez, cuando sentía que la televisión era lo máximo, ¿no? Que ahora ni tele tengo. por dos. Ya es como compus o laptops, ya, o como celular, Smart TV. Saludos. Y saludos, y que no se les acumule tantos comentarios que van a necesitar media hora para leerlos todos. De hecho. Pues de atacó van con lo de la botonera. ¿Cuánto les falta? Vamos. Tenemos salud. Tenemos salud ahí. Lo importante es que hay salud. Ah, se me estaba olvidando. Chistes, papá. 1. Posdata. Hubieras aprovechado tu voz de Fateca. Posdata, hubieras aprovechado tu voz Fateca para que dijeras, Gabriela, estamos al aire. Sí, ya lo intenté, pero ya no me sale ahorita. Gabriela, estamos al aire. No, ya no. Hijo, hijo. Tengo que como que ir a más conciertos para gritar y todo ese pedo, ¿no? Pero bueno, queridos, como escuchas ustedes, ¿qué show? ¿Con qué se quedan de el Hotmail? Y todavía tienen su correo. Era su correo, eran calientes también. Aparte, digo, la nomenclatura combinaba muy bien, te digo. Ay, o sea, era la onda. Háganoslo saber ahí en los comentarios. Pero bueno, eso fue ¡Qué elegancia! Y el día de hoy nos vamos a ir con algo medio low, pero medio también fi. Medio fi. Medio hip. Esto y es de Cat System Corporator, de su disco Lo-Fi. Ah. Así que ya tenemos aquí algo más o menillos. Y la canción dice así. Esto se llama 160-0014 Tokio 82. Ah, bien. Y lo escuchar aquí ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Chao. Sayonara. Nos quisimos. Bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?